Cuando tú te ves en el espejo y te miras a tus ojos, ¿no tienes esa sensación de que eres otra persona y que todo lo externo es irreal? Piénsalo, solo piensa. Brillas sin brillar. Cantas sin cantar. Siembras sin sembrar. Porque en ti el misterio, el misterio de la soledad, el misterio de la adversidad, infinito, verdad. Piensas sin pensar, preguntas sin preguntar, es la vida que en ti está, latidos, el misterio de la soledad. Misterio de la adversidad, infinito universo. ¿Cuál es la realidad? A veces te miras en el espejo. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí en este planeta? ¿Cuál es mi misión? No lo sé. Lo siento. Tampoco lo siento. Es un misterio. Solo un misterio. Brillas sin brillar. Cantas sin cantar. Siembras sin sembrar, porque en él está el misterio de la soledad, el misterio de la adversidad, del universo, donde está la verdadera realidad. El misterio, ¿de dónde somos y a dónde vamos? ¿Por qué estamos? ¡Qué misterio!